Pero, también es un día para tener información, para saber de las nuevas tendencias que podamos encontrar, en este caso, en la tecnología. Y para eso tenemos aquí a nuestros dos columnistas. Vamos a saludarles y que saluden al aire. Yay. Axel y Maxi, que nos vienen acompañando hace un tempito aquí en nuestro programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan? Sí, bastante bien. Ya me estoy acostumbrando a hablar acá. Se está acostumbrando a esto del micrófono. Bien. Ya me estoy acostumbrando a hablar en público. Bien. ¿Y usted, Maxi, cómo la lleva esto de estar frente al micrófono? Bien. Capaz que me pongo más nervioso, pero... Un poco nervioso. Bien, ya se me va yendo. Es normal estar un poco nervioso, no sea problema. A todos nos ha pasado en un principio. Incluso nos sigue pasando muchas veces estar nervioso ante la situación de saber que uno va a hablar y va a haber otras personas que lo van a escuchar. Pero bueno, se le va pasando, no sea problema, eso es algo, cuestión de tiempo. Está más fuerte cuando te encontrás oyentes. Que ya vos sos esta persona que... Yo lo niego. No soy yo. No, me está pero yo no me puedo escapar, soy la hija del gato, es como claro, re... Exacto, y bueno, usted tiene un karma ahí. Sí, es una bandera, no algo si que no ha resuelto. Claro, póngale que es una bandera, está bien decirlo. Es de una etiqueta manera. En todo caso. Tampoco sabía decir de eso. Una cosa para discriminación social. Bueno, está bien, bueno, qué sé yo. Lo sabe. Exactamente, así que bueno, nos ocurre eso. Nos traían este día una información, Maxi y Axel, no sé si la quieren empezar a desarrollar, si nos quieren... empezar a comentar acerca de qué nos van a charlar. Sí, más que nada ahora vamos a desarrollar de una noticia de que la Universidad de la Plata estuvo desarrollando un videojuego que sería un Exer Game, que es más que nada para movimientos motrices, para personas que son más sedentarias y no pueden quizás moverse o quieren más movimiento, una ayuda para ese movimiento que necesita. Bien. Que se llama Capitán Aldana, que probablemente está en desarrollo. Uh-huh. Por ejemplo, en lo que estaba diciendo el Axel, que muchas personas hay muchas personas que no les gusta el ejercicio, y lo que hace esto es tratar de que el ejercicio sea, entre comillas, divertido, haciendo juegos. Lo que propone esto es este juego que está en desarrollo es que están en una isla y tienen que escapar de los enemigos. Uh-huh. Acá se me fue. Tranqui, no pasa nada. Es buscar objetos en el que el personaje debe cumplir. Los jugadores deben caminar por una isla desierta o correr para escapar de los enemigos que se encuentran en el camino, o saltar para escalar los terrenos más elevados del lugar. Bien. Yo, como un aporte a esto, hay un juego que está muy bueno, que es de terror. No sé si la audiencia conoce, pero está muy en tendencia jugar juegos de realidad virtual a través de una especie de aparato, lo voy a decir así porque tampoco sé tanto. Bien. Que se coloca en la cabeza. Como un casco. No. Claro, es como más que un casco, es como un lente. Un visor. Es como un visor. Se le llamaría casco, se le llaman casco de realidad virtual. Mire cómo se llovió. Y sí, porque yo sé mucho. Muy bien. Lo he leído mucho, sé mucho. Eso se llama casco, por supuesto. Casco virtual. ¿No? Sí. Y esto es micrófono. Claro. Bien. Lo que hace también eso. Muy bien. Por ejemplo, la realidad virtual. Hay juegos que, por ejemplo, de espadas. Por ejemplo, contra una persona online. Es luchar contra espadas. Y eso también te ejercitaría más. Y también no te aburrirías haciendo eso. Claro. Porque decimos a la audiencia que hay tres cosas. Está el casco que uno se coloca, que nos permite ver esa realidad virtual, o sea, literal, la vemos. Sí. Y después hay, por ejemplo, dos sensores. Mandos que usas con las manos y que eso te permite moverte, o sea, tenés dentro que moverte dentro del juego. Claro, ahora se han actualizado y son como guantes ahora. Cada vez que agarras una cosa lo sentís con eso. Está muy flashero. De hecho, hay para casi todo el cuerpo, pero son carísimos. Son carísimos. Por ejemplo, cuando vos agarras un martillo, vos sentís como te aprieta si la mano. Agarrando. Exactamente. Sí. Qué loco. Es re fuerte. Es muy flashero. Igual para mí también juega mucho la parte psicológica en eso. Hay muchos juegos de terror en donde vos tenés que interactuar y escapar de los personajes. Totalmente. Y la gente se asusta muchísimo. Es que hay un momento en que ese esa línea entre la ficción y la realidad, ahí cambia mucho en la realidad virtual, porque vos sentís que estás ahí. Claro. Y aparte, si no conoces mucho, si no has visto mucho los de los videojuegos, vas a pensar que eso es verdad. Si te olvidás, ya. Bien. Cagaste, porque da más cagazo todavía. Si tenés una crisis existencial en el medio del juego, fuiste. No, claro. Claro. Encima... Tenés que tener cuidado de no sufrir alguna crisis durante claro. el juego. Encima, ir a terapia. Al igual que también tienen que tener cuidado, porque muchas veces esos cascos pueden causar epilepsia a gente claro. fotosensible. Porque siguen siendo meramente pantalla en los juegos. Claro. Y eso puede provocar epilepsia a algunas personas sensibles. Claro, encima los tenés como lentos, la pantalla y la tenés acá. Claro, es como estar mirando sí. como si estuviera sí. viendo... Como tener el televisor claro, mirándolo exactamente. Píxel por pero, píxel. Pero literal, enfrente de tus ojos. Aparte pienso que deberían venir regulables. O sea, que tener reguladores estándar. Por ejemplo, solo puedes jugar 4 horas cada tanto tiempo. Y eso está piola porque te permite no padecer nada. Te protege. Sí. Estaría bueno. ¿Qué más? Bien, volviendo a este juego que nos acaban de mencionar que se está desarrollando sí. Aquí en la Argentina. Este juego no tendría esas características de un casco virtual ni nada de eso, sino no. que solo sería mirarlo a través de una pantalla, claro. de un monitor o de un televisor. Exactamente, sí. y con los sensores incorporados en las manos. Ajá. Eso es lo que hacía la Wii en antaño, en 2006 salió la Wii. Lo que hacía la Wii era, con un control, jugar a tenis o al boxeo con otros controles que los tenías que comprar aparte. Bien. Pero ya de por sí la consola tenía un controlcito que con eso podía jugar al tenis, con lo que sea. Y estaba bueno porque con el movimiento, mientras más fuerte o dependiendo cómo lo hacías, pegabas a la pelota de una manera. Claro. O sea que no era que usted le pegaba así aleatoriamente, sino claro. como colocaba la mano. Colocaba la mano, exactamente. Y como le iba a pegar y la potencia que ponía era también, se reproducía en el juego. Exactamente. Este juego también quiere recrear eso, pero con su propio hardware. Perfecto. Y les hago una pregunta, yo no sé tanto de esto, pero la Wii, usted decía que salió en el año 2006. Sí. Hace bastante tiempo. Hace muchos años, sí. ¿Tuvo un éxito encontrado? ¿Funcionó? No vi yo mucha gente jugar a la Wii, pero sí jugar a la PlayStation, todo el mundo, sí. digamos, no. juega a la PlayStation. Sin embargo, no tanta la Wii. ¿Qué pasó con eso? ¿Fue algo que no funcionó tanto? ¿Algo que era muy caro? ¿Necesitaba muchos aparatos para funcionar? ¿O funcionó y no...? Ni me enteré. No, sí, lo que funcionó fue la Wii. Fue un éxito rotundo para la empresa, pero lo que pasa es que acá en Argentina explotó más la Play. Bien. Ajá. En otros países también explotó la Play, pero mucho más la Wii. Por Bien. Ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente en esa época lo que tenía era Play o Wii. Eran esas dos las variantes. No Ajá. había, en ese momento no había Xbox. Claro, no había tanta variedad de... Claro, y la gente, mucha gente compraba esas cosas en que venían con la Wii. Y era, por ejemplo, para las personas que odiaban el ejercicio, por ejemplo, pagaban ese servicio de la Wii Ajá. y lo tenían. Y cuando querían, lo hacían. Bien. En cambio, vos ibas al gimnasio y tenés que ir mes por mes, porque si no, no tenés que ir pagando mes por mes. Claro. En cambio, con la Wii pagás una vez y ya cuando querés, tenés ganas, lo prendés y jugás. Ajá, muy bien. Y hace ejercicio de paso. Fue desarrollado un poco por eso también. Sí, sí. Para combatir el sedentarismo. Exacto. Y también la principal forma de compra fueran la familia, la gente también mayor. Porque vos a una persona mayor le pasás un control y te va a decir qué es esto, cómo funciona. Claro. En cambio, la Wii tenían dos controles y un pad analógico. Muy sencillo. Tan sencillo totalmente. Que. Todo en la familia podía llamarla cualquiera y claro. podían jugar siquiera. Ajá. Yo tengo una anécdota que pasó hace poco, estoy seguro que pasó hace poco, que estaba en mi hermano, que se llama Francesco, es adictivo a las cosas antiguas. Entonces cuando encontró la Wii, Bien. La empezó a arreglar. Y yo pensaba que... Para él la Wii es antigua. Claro, claro, para él. Bien, perfecto. Pero... Yo no tenía idea de que se podía arreglar porque se había roto, no sé qué le había pasado, y él la arregló, bien, encendió. Bien. Y el único juego que tenía disponible eran los juegos esos que te dije, de los Exer Games, sí. que juegan con el controlcito. Arregló también el controlcito, todo. Está muy bien. Y al ratito, a los días, empezó a jugar. Y tengo una anécdota que una vuelta yo me desperté de la siesta y veo a mi abuelo jugando al tenis en la Wii con mi hermano. Y mi hermano le estaba explicando cómo jugar. ¿Cómo era? Y mi abuelo estaba asado diciendo, puta, no le puedo ganar a este. Claro. Estaba asado. No, y no. Bueno, sí. Es cierto que la Wii propone un... Sí. Un momento más familiar. Como que es muy gracioso. Está muy bueno, la verdad. Está muy bueno. Yo tuve la Wii un tiempo. También he tenido la Xbox. Y también he tenido la Play. Pero entre las tres yo creo que prefiero más la Play. ¿La Play? Sí, me gusta más. Aparte por la... Bueno, en realidad por una cuestión individual. Porque si es a la hora de familiar, que un gameplay. Es lo único que puedes hacer con la Play. Claro, es mostrar lo que estás haciendo. O jugar de dos, pero... Claro, pero nada más que allá. Nada más ahí. Perfecto. ¿Quería agregar algo más, Axel? No. La verdad que... Quizá explicar un poquito qué eran los Exer Games, que en inglés sería Exercise Games. Ah, bien. Que sería juego de ejercicio. Ajá, perfecto. Que una jerga más que nada que lo usan a veces para hacerse lo más de inglés. La jerga, claro. Y sí, son términos que vienen de allá, entonces uno como que de alguna manera los adoptamos de esa manera. Exactamente. O sea, serían juegos de ejercicio. Exactamente. Sí, sí. La traducción. Claro, ahí uno lo entiende. La traducción. Exacto. Bien, bueno, excelente la información que nos han traído de estas nuevas tecnologías y del desarrollo de este juego que se está haciendo aquí en la Argentina. Ojalá que cumpla su cometido y que pueda salir al mercado y sea utilizado y sirva para lo que se ha propuesto, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a excelente. Saludamos a Axel y Maxi aquí con esta columna tecnológica que se acaba de ir. No sé si se inauguró, pero podemos continuarla porque la verdad muy interesante lo que nos han informado, nos han dicho. Hay un montón de cosas que yo no sabía. Así que la verdad que muy valiosa la información. Para mí se inauguró. ¿Se inauguró? Puede ser. Se inaugura y después se funde. Bueno, es así. A veces las cosas son así. ¿Qué le va a hacer?